ya consiguió su universo que ya se fue. Porque cuando el trueno llama, amenaza a todos. Siento que acabo de llegar, siento que llegué a casa. Es más veloz que el rayo y vuela, tratando de acordarse donde todo comenzó. Y se buscó un pedacito de cielo para el día en que la tierra sea una de una. Siento que acabo de llegar, siento que llegué a casa, siento que más veloz que un rayo de luz, más veloz que un rayo de luz, más veloz que un rayo de luz. Zefiro en el cielo, me pregunto si mis lágrimas de luto naufragan bajo el sol. Ella consiguió su universo que ya se fue, porque cuando el trueno llama, amenaza a todos. Siento que acabo de llegar, siento que llegué a casa, siento que más veloz que un rayo que se ha ido para acá atrás.